El seminario dedicado al Día Mundial de Instalaciones de Higiene tuvo lugar el día 22 en el Palacio de Estudio del Pueblo de Pyongyang. Tomaron parte allí funcionarios de unidades conexas, entre otras, los Ministerios de Urbanismo y de Salud Pública y el Palacio de Estudio del Pueblo y el vicerrepresentante de la misión del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Corea. Tras las palabras, hubo intervenciones. Los participantes recorrieron los medios visuales para la propaganda higiénica y las instalaciones de higiene inofensivas.